Bueno, tenemos invitados en nuestros estudios. Está Micaela Sacconi, directora de Cultura, y Alejo Alguacil, subsecretario de Cultura y Educación. Voy a empezar por las damas primero. Micaela, gracias por venir. Gracias a ustedes por recibirnos. Alejo, es la primera, ¿no? De este ciclo, sí, de este año, sí. ¿Qué hablamos? Sí, puede ser. Sí, hablamos fuera de aire, sí, nos hemos cruzado. Hemos hablado fuera. Bueno, gracias por venir. Se viene el tema del tango, que ya hemos hablado, pero está más cercano a la preselección para el Mundial. ¿Cómo marcha, Micaela? ¿Cómo va la organización? Reiteramos, ¿cuándo es? ¿Dónde va a ser? Va a ser el 10, 11 y 12 de marzo, bueno, en distintos lugares acá de la ciudad. Vamos a tener una apertura bastante novedosa. Vamos a estar en la puerta del Palacio Municipal, armando una linda milonga. Ajá. Y también con cantores de tango locales. Esa noche va a ser la noche de apertura y nos parecía con Alejo que tenía que ser para la gente de la ciudad. Ajá. Así que eso va a ser el viernes 10 a las 20 horas. Ajá. Toda la programación va a ser gratuita, siempre está, no, nunca está de más recordarlo. Y como es el año bicentenario, nos parecía que el lugar para hacer la apertura era la puerta del Palacio Municipal, que también cumple 100 años. Exactamente, exactamente. Entonces, y después, eso es la apertura, el viernes. Esa es la apertura. ¿Y luego? El día sábado a las 17 horas son las inscripciones, a las 19 horas empiezan las rondas de la preliminar en el Salón Danés. Luego va a haber una exhibición de los jurados. Son dos parejas súper prestigiosas que tenemos como jurados este año. La más conocida es Hugo Mastro Lorenzo y Agustina Vignau. Ellos en el año 2006 ganaron la final de tango son la única pareja que llegó a la final de tango que todo el jurado le puso 10. Uh-huh. Así que, wow. Bueno, ellos van a estar haciendo una exhibición de tango junto con otra pareja que es Diego Gauna y Mónica Matera. Que son los jurados de esta preliminar, y después va a haber milonga hasta las altas horas de la noche, como le gustan, uh-huh, los milongueros en San Andrés. Uh-huh. Y al día siguiente nos vamos al Cielito, donde va a ser la final, y también va a haber un show en vivo. Uh-huh. Orquesta en vivo. Orquesta en vivo, una orquesta muy buena. Si Alejo me deja. Sí, cómo no. Tango Bardo, cuyos dos integrantes son de Tandil. Pero bueno, tienen un gran recorrido internacional, así que la verdad es que tenemos una programación de un nivel uh-huh, altísimo, una calidad espectacular, y también eso es gracias a cómo viene trabajando el tango en la ciudad, lo bien que salió la preliminar el año pasado, y bueno, apostamos a mejorar este año. Uh-huh. Si yo quiero participar, ¿puedo? Todos, ¿cómo no? Todos pueden participar, sí, es abierto. Y es abierta la inscripción y gratuita. Uh-huh. Y ya tenemos más de 20 parejas inscriptas de toda la región. Hay parejas de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de Necochea, de San Fernando. Pueden participar parejas de toda la provincia de Buenos Aires en esta preliminar. Uh-huh. Bien. En cada una de las noches se termina, digamos, en milonga, como decía Mica, y esto tiene que ver, digamos, también a que tenemos el acompañamiento de las milongas de Tandil, entre ellas Mate Milonguero, La Vinilo, docentes de la 990. La verdad que se ha armado, digamos, un grupo y por sobre todo tratar de difundir su propio espacio, que es un poco lo que pretendemos en cada una de las actividades, trabajar de manera asociada para que no sea solamente una mirada de un espectáculo, sino la posibilidad de difundir y promocionar todo este tipo de actividades que tiene Tandil, independientemente si hay o no una agenda oficial, pero sí, digamos, rescatar que hay un trabajo en conjunto con todo el sector. Creo que lo charlamos con vos, Micaela, si bien es otra faceta del tango, pero que había funcionado muy bien el tango en los bares. ¿Sí? Sí. Si bien ahí se canta, no se baila, o a veces sí, un poquito, pero había funcionado. ¿Tandil es tanguero? Tandil tiene una historia del tango muy rica, que quizás por una cuestión de que la modernidad, por decirle de alguna manera, va pasando por otro lado. Creo que hoy lo que más está pegando o creciendo es el sector de la milonga. Digamos, por un lado tenemos lo que tenga que ver con los cantantes, el ciclo de tango por los bares empezó con prácticamente 8 personas. Esas personas tuvieron alumnos, digamos, hoy tenemos un tango por los bares que es de 46 cantantes, pero tenemos un cuello de botella con el músico que se dedica al tango. Digamos, por lo general uno encuentra gente que toque tango, digamos, pero argentino, digamos, vos lo ponés y sale andando. Claro. Digamos, el músico de tango por lo general está acostumbrado a trabajar con un determinado repertorio, ¿no? Todo lo que no es argentino. Exactamente. Rutia, hablando. Claro. Entonces se hace difícil, entras en un cuello botella. Y por otro lado, digamos, el tema de las milongas, que se ha visto, digamos, que se ha renovado por un público joven, que busca alternativas a la cultura reinante, digamos, bueno, a esta domingo, modernidad. Alejo, el domingo en la plaza del centro, a eso de las 9:00 de la noche. La milonga de la glorieta. Estaba la milonga de la glorieta, sí, y había gente joven que me llamó la atención. La verdad que era era hermosísimo escuchar la música, esta música que todos nos gusta. Creo que aunque uno no sea fanático, la escucha y te sentís atraído. Y muchas parejas aprendiendo, inclusive, porque decía clases de tango, así que... Bueno, se apoya, el tango hoy se apoya en una cuestión de trabajo de docencia, en una cuestión de espectáculo, pero también en la conformación de grupos y compartir. Y no todos... Y perdóname, sí. Quería contar que, porque vamos a tener un espacio de patrimonio en el Salón Danés, contando, por ejemplo, que Gardel, Tandil fue la ciudad que más visitó, vino 4 veces. Así que, bueno, esas anécdotas tan interesantes... las vamos a estar contando porque también en estos 200 años queremos que todas las actividades estén cruzadas por lo que es el patrimonio, que a veces es la identidad, como vos decís, es una ciudad tanguera y creo que sí, tiene una trayectoria enorme y hoy se ve con, como decía Alejo, todas estas milongas que están funcionando, hasta mismo en la glorieta que se juntan todos los domingos a todo a está atravesado por el Bicentenario. obviamente. Exactamente. Y es un anticipo de esto, porque no se sabía, creo, que la apertura va a ser acá. En el, cuando digo acá, es acá al lado donde estamos nosotros, en el Palacio Municipal. Sí, también así, la vamos primera, a cortar la calle, todo. ¿Qué te parece, obviamente? Tandil la primera preliminar, después seguirá por otras ciudades importantes también. Sí, tal cual. Es la primera de una serie de preliminares que hay hasta llegar al Mundial en agosto en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Muy bien, muy bien. Decías 20 inscriptos, 20 parejas. Casi 20 ahora. Parejas inscriptas, sí. ¿Y son la mayoría de acá? No, por ahora las de Tandil no se inscribieron. ¿Todavía Tandil no? ¿No hay ninguno? Siempre esperan hasta último minuto. Así que ayer hicimos una reunión con todo el sector y les decíamos, no se preocupen, se van a inscribir, pero están esperando hasta el final. Que es bárbaro, porque son todas parejas de la región. Mira vos, genial. O sea que nos podemos anotar, ¿y dónde? Ya me metí en el tema. Muy bien, online. Online. Ingresas a la página web nuestra de cultura, que es cultura.tandil.gov.ar, y ahí está... la noticia, ingresar a la noticia y está el formulario para inscribirse. ¿Es gratis, no? Sí, la inscripción es totalmente gratis. Todo gratis. Listo. Yo estoy con la iniciativa... Voy a estar fijándome si te inscribiste. Sí, Micaela, tengo dos problemas. El primero es que no consigo pareja. Y tiene que ver con el otro problema que tengo, porque a mí me gusta hacer, que no sé cómo se llama, nadie me sabe decir, ese paso de baile en donde el hombre pone la pierna entre las dos mujeres, entre las dos piernas de la mujer, y hace el cortado. Hay que preguntarle a Alejandro, pero si no tenés pareja tenés que ir a alguna de las milongas. Claro, pero quiero hacer eso, porque la última vez que lo hice con una pareja, de fractura de tibia y peroné, porque la re, sí, bueno, terminó internada la pobre mujer. Así que lo voy a pensar seriamente. Bien, al pasar mencionamos el tema del Bicentenario, ¿sí? Imagino que están trabajando a full, porque a ver, falta muchísimo. No, falta un mes. Falta un mes, así que me imagino desbordados con ese tema, ¿no? Estamos a la vuelta de la esquina, sí. A la vuelta de la esquina. Desde Cultura, Micaela, imagino que va a haber más cosas más allá de esto que estamos mencionando del tango. Sí, sí, hay una agenda integrada que se está trabajando entre todos los sectores y con muchas novedades y muchas noticias interesantes. Va a haber un anuncio oficial con toda la agenda. Algunas cosas ya se han realizado, pero sí, va a haber una agenda muy nutrida. Estamos trabajando... Para que esa agenda sea abrazada por toda la comunidad y que les guste mucho. Así que esperamos. Algunas cositas ya se dieron a conocer, pero bueno. Y otras no. Y otras no. Por ejemplo, una de las que se dio a conocer y que fue para atrás, Alejo, fue el tema de Miranda. Desde la provincia se anunció Miranda y 12 millones de pesos para hacer la movida. Ayer, charlando con el jefe de gabinete, con Oscar Teruggi, más allá de hablar de Boca y otros temas, otros temas importantes de la ciudad, en un momento, sí, casi en la despedida, le decíamos, bueno, imagino que están preparando el Bicentenario, sí, estamos viendo, ya tienen confirmado Miranda, y dice, no, Miranda no viene, porque tiene una gira, no sé qué historia. Creo que están volviendo de gira de México y no, no llegan el 4 a Tandil. Ajá. Sí, Miranda fue uno de los grupos ofrecidos por provincia, pero no estaba confirmado. No estaba confirmado. Nunca estuvo confirmado Miranda. No, o sea... Estaban en charlas, pero oficialmente cuando, no. Cuando nos comunicamos con provincia, provincia nos ofreció, un par de artistas que trabajan con ellos en el marco del Instituto Cultural. Miranda fue uno de ellos. Nos comunican, del 4, que nos acercan las novedades. Nosotros aceptamos que sea Miranda. Cuando hablo con provincia, Miranda no puede, porque no está en Argentina en ese momento. Nosotros continuamos, estábamos en tratativas directamente acá del municipio, con otro artista, que terminamos confirmando, seguramente para no matar la expectativa, es la Sole. Soledad Pastoruti va a estar el 4 de abril en Tandil. Sí. Igualmente. Esto es primicia, no lo escucho en ningún lado. Este tipo de cosas, no hay que apurarse. Hay una intención, sobre todo del intendente, de presentar institucionalmente todo lo que tenga que ver la agenda del bicentenario. No hay que apurarse, hay que terminar de cerrarlo. Estamos trabajando, contrarreloj para tener un mes, pero a su vez un año. Del Bicentenario, nosotros ya anticipamos que todo lo que tenga que ver con el calendario cultural va a estar atravesado por el Bicentenario, lo estamos hablando recién claramente por el tema del tango, también va a tener su espacio el tema del teatro, también va a tener su espacio o la temática, la feria del libro. El folclore, también me estoy enterando por ahí. Y la verdad que el Bicentenario no es solamente tres recitales, claro. Lleva todo un tema, el 1, el 2 y el 4. 1, 2 y 4. 2 y 4. No tiene que ver únicamente con la generación de eventos de magnitud, sino con que tratar de articular que toda una ciudad celebre y festeje estos 200 años de vida y que esa fiesta nos integre a todos. Así que lo de la Sole. La intención de por qué se va a presentar institucionalmente desde la municipalidad, seguramente a mediados de este mes, todo lo que tenga que ver con la agenda del Bicentenario. Busca generar una sorpresa en cuanto a los anuncios, pero sí una participación de la comunidad, todo lo que se vaya a celebrar. ¿La Sole dónde va a estar? ¿En el hito o no? Acompañando. O sea, el recital va a ser sí, ahí. Sí. En la inauguración del hito urbano. Sí. Ajá. Hay que armar el escenario ahí. Bueno, tenés la avenida. Sí, estamos resolviendo las cuestiones de logística que también nos hace ir para adelante y para atrás, resolviendo cuestiones técnicas que necesitamos. Cada artista cambia sus necesidades técnicas. Con el mismo personal profesional que trabajan ellos no es el mismo, por lo tanto observan y ven otras cosas, las exigencias son diferentes y también tiene que ver con qué agenda nosotros proponemos para ese mismo día y cómo vamos a resolver toda la parte logística dentro de ese espacio de la ciudad. Exactamente. ¿El 1 y el 2 también viene gente de afuera? El 2 vienen los Totora, que ya estaba anunciado. Sí. ¿Y dónde va a ser? Ya estaba anunciado que iban a tocar en el marco del Bicentenario. Va a ser en la Diagonal del Parque. Diagonal, bien. Y después todo lo que tenga que ver con la uno agenda... El 2 va a ser en la Diagonal del Parque. ¿Cómo? El primero y el 2 va a ser en la Diagonal del Parque. Me falta el primero. ¿El primero con bailecito? Nosotros estamos apostando, punto número uno, a tener escenarios de importancia, para el artista tandilense. Entonces estamos armando las grillas. Por eso digo que nosotros no apostamos a la sorpresa de quién viene o quién no viene. Es una fiesta de los tandilenses, la queremos que todo el mundo la pase bien, que se sientan integrados, pero sobre todas las cosas que por lo menos desde la gestión cultural, tratar de brindar los escenarios para la participación de la gente de Tandil. Seguro. Claro. El primero está cerrado también, ¿es o no? Es un día de recital, claro. De un... ¿Cómo? Famoso. ¿Está confirmado el primero también? Está confirmado que va a ser, sí. Nos quedan 5 minutos de programa. Si querés pensar 5 minutos, escuchamos las goles. Es el partido de Boca, ¿no? No, a ver, vuelvo a repetir, estamos terminando de armar, no me lo que decir, tenga que ver. No, igual ya me dio el anticipo del Azole, ¿no? Que sí, no se sabe. Tiene que ver, digo, con esto que estamos terminando de armar todo lo que tenga que ver las grillas. El uno va a ser local. Vamos a abrir el Bicentenario con bandas locales. Bien. Que te puedo anticipar. Bien. Muy bien. Genial. Estamos terminando de articular todo lo que tenga que ver las grillas. Vamos a tener mucha participación de las peñas folclóricas en ese fin de semana, acompañándonos. Vamos a tener acompañamiento de la gastronomía. Digo, no, la intención es, va a haber una presentación institucional donde se va a dar en detalle, claro, lo que tenga que ver con el programa. Horario. Nosotros, seguro, en este momento, claro, mencionar algunos de los locales, y la verdad que no tenemos la grilla completa, uh-huh, cerrada. Entonces, están trabajando. Prefiero no entrar en... No, está bien. La semana más intensa del año, porque entre el 4 de abril y Semana Santa, que ya de por sí es muy intensa para la ciudad, realmente va a ser una semana feriado también. Va a ser lunes y miércoles. Vamos Yo a trabajar. Creo que vamos va a ser uno de los años, y así por lo menos está, se está viendo, por lo menos el verano, la verdad que lo pasamos bien y con una intensidad enorme de lo que fueron actividades culturales, y el año promete seguir, digamos, con pedal a fondo. Claro. Creo que si hay algo que nosotros tomamos nota fue que la gente quiso salir y disfrutar de los espectáculos culturales. Sí, sí. Entonces ahí va en la complejidad que uno tiene para armar, uh-huh, la agenda, porque así como la gente quiere participar, también los artistas quieren participar. Claro. Claro, entonces lo que sí, estamos viendo por todos lados. ¿Sabes dónde empezó? Artistas. ¿Dónde nos dimos cuenta que la gente quería e iba? Con el tema del Mundial. Claro. Vos decías, ¿quién va a ir al Lique? Mirá el partido ahí en pantalla. Lleno. Así que creo que ahí fue el puntapié inicial para darse cuenta que la gente quiere participar. Uh-huh. Y participa. Y después todo lo que vino, ¿no? Sí, la última que hago. La última. ¿Hay desfile o no? Sí, va a haber desfile. El 4. El 4, seguramente. ¿Te acordás de la idea que yo tenía el año pasado, no? ¿Te acordás o no? No me meto. Ah, bueno, estaba. Yo no estaba el año pasado. Yo dije, el desfile lo tienen que abrir los ganaderos. ¿Apa? ¿Cuándo? Una sola vez. Los próximos 100 años, eso no lo vamos a ver, no vamos a estar. No, tenemos la primicia, Mike. La tiró Verón. ¿Se confirmó eso o no? Si llega a ser así, les aviso, como fue idea mía, me subo un caballo y yo voy, abro. Un poco el traje, tengo miedo de no me prenda, pero bueno, más o menos un panorama. A mitad de mes se va a anunciar ya completamente la grilla. Después del tango. Muy bien, chicos, les queremos agradecer. Gracias por la primicia. Viene la Sole a Tandil. Va a estar la Sole en Tandil y los Totora también. Ya totalmente confirmado, los Totora el 2 y la Sole viene el día del cumpleaños de la ciudad de Tandil, el 4 de abril. Así entre que, otras bueno, cosas, entre otras cosas, sí. Muchas, sí, lo comestible me quisiera preguntar un poco más, pero bueno, ya voy ahí directamente. Y ya saben, el fin de semana el tango. El viernes, acá, la inauguración en el Palacio Municipal, afuera, en la calle, no adentro. Si llueve en el Teatro del Fuerte. Sí, si llueve en el eso Teatro es un dato del Fuerte. Porque hay 10, 11 y 12, el 10. Si llueve, vamos al Teatro del Fuerte. Bien. El 11 en el danés y bien. En el cielito. O sea, cuando es adentro, no sé, es obviamente adentro, no cambia. No, perfecto. Micaela, muchísimas gracias muchas por gracias venir. A usted, bueno, sí. Alejo, muchas gracias. Bueno. Mirá cómo te viniste. ¡Tac! Bueno. Primicia de modo bro. Cara de cansado, los chicos. De cara de cansado. Y lo que creo le falta. Que después de abril van a dormir muy bien, por un mes. Las elecciones. Bueno, pero. Así que también. Antes que nada, Lupe, ¿cómo andás? Vení. Vení, Lupe. Vení al lado mío. ¿Qué? Ese es un micrófono ahí, mira. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Mañana qué tenés que hacer? Ir a la escuela. Se terminaron las vacaciones. ¿Contenta? No. Escúchame, ¿te gusta esto de la radio? Sí. ¿Habías entrado alguna vez a un estudio? No. ¿No? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Bueno, mañana vení. Después de la escuela, después de la escuela. Chao. Lupe, la hija de Micaela, que vino. Mirá cómo que se puso la madre. No, La chicos, muchas gracias. Bueno, y estamos, gracias, estamos en contacto. Sí, ¿saben qué? De acá del 4 o Semana Santa incluida, vamos a estar en permanente contacto. El tiempo no para. El tiempo no para. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo con